que no tenga en su corazón el recuerdo de sus padres, aunque sean unos padres malos. Si no están en su corazón, te aseguro que tampoco te tendrá a ti en él, porque quien no ama a sus padres, sean buenos o malos, que hay muchos de malos, entonces no podrá ser fiel jamás en el amor. Porque es sagrado honrar al padre y a la madre. Aceptando su libertad, pero siendo dueño de la tuya, los amas y rezas por ellos, haciéndoles siempre el bien. Dijo el mismo Dios, Jesús, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Pero pocos, muy pocos, aman a sus padres con el corazón, perdonándoles todo el mal recuerdo. Por eso muchos mueren antes de llegar a la ancianidad, porque el mandamiento que tiene promesa de larga vida, el cuarto, no se cumple. Dios puede cambiar el curso de un río, puede separar unas aguas, puede sanarte de toda enfermedad por cumplir el cuarto mandamiento. Solo tú decides si quieres tener larga vida por la promesa de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.